Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, acá andamos. ¿El proyecto está funcionando bien? ¿La respuesta de las personas, de la comunidad también es buena, gracias a la respuesta de la comunidad y a la colaboración de la comunidad por lo que estamos llevando a cabo este proyecto? Porque mantener dos centros abiertos, teniendo que fortalecer, viste, los distintos gastos que hay, que se ocasiona, especialmente en este tiempo de invierno, ¿no? Donde están llegando boletas demasiado estridentes, de gas. Pagamos en la comunidad de Virgen Misionera, que ahí tenemos el primer umbral de los hogares de Cristo, es la primera etapa y después pasan a la chacra. Pagamos este mes de junio 412 mil pesos de gas. Es una exageración, ¿no? Porque todo eso luego tenemos que quitárselo a otras cuestiones que también son elementales, ¿no? Como es el tema de los alimentos. En la chacra, lo mismo, ¿viste? También hay un grupo de 17 jóvenes en estos momentos que están haciendo todo un tratamiento interesante. Incluso hay jóvenes que llevan ya más de un año y eso pone de manifiesto que realmente, ¿viste? Se están dando pasos importantes, está habiendo cambios interesantes y eso también nos motiva a seguir apostando por los jóvenes que realmente quieren dejar el mundo del consumo para adentrarse en el mundo de la vida o en este camino de la vida y en este camino de la rehabilitación, ¿no? Eso nos anima, nos fortalece y estamos ahí, ¿viste? Apostando fuertemente por este proyecto. Y ahora está la idea de hacer un dispositivo pensado para el tratamiento de mujeres. Sí, cuando comenzamos a trabajar con los chicos, también empezaron a aparecer chicas. De hecho, en estos momentos, cuando aparece alguna chica, lo que hacemos es la ponemos en contacto con La Matanza. Tenemos mucha relación, mucha amistad y además consideramos a todos los hogares de Cristo de La Matanza como si fueran nuestros padrinos. Y entonces hablamos con ellos, nos dan la posibilidad siempre de que las chicas puedan ingresar a algunos de los centros que ellos tienen para chicas, ¿no? Y estamos trabajando de esa manera. Pero cuando empezaron a aparecer las chicas, dijimos, tenemos que hacer algo también de cara a las chicas, porque la realidad, aunque no es muy, diríamos, muy grande, pero hay muchos casos y cada día más donde van emergiendo, donde van apareciendo, se van manifestando todos estos casos de chicas que están también en consumo y que manifiestan el deseo de salir adelante. Entonces nos pusimos mano a la obra. Me acuerdo que hace 2 años hicimos el Adviento Solidario. Fue destinado a la construcción de esta casa que estamos haciendo, que estamos construyendo en la Capilla Fátima, en el barrio Fátima. Y sacaron, me parece que la gente en ese momento, en ese Adviento Solidario, fueron 550 y tantos mil pesos. Interesante, más luego también unos amigos de España van colaborando de a poquito, más luego también ahora presentamos un proyecto que hicimos, lo presentamos a través de Misión América, que es una organización que colabora con los que estamos misionando fuera de España y que somos españoles, presentamos un proyecto a través de Misión América en la Junta de Castilla-La Mancha y estamos esperando a ver si hay suerte y nos aprueban ese proyecto. También cuando yo estuve en España, lo fuimos presentando en distintos lugares y estamos esperando respuestas. De hecho, hay algunas respuestas que ya se dieron, porque tenemos toda la parte gruesa de la vivienda, ya la tenemos hecha, y ahora estamos a punto de comenzar con la cuestión del gas, de electricidad y también todo el tema de agua y cloacas, En eso estamos ahora mismo. Con mucha ilusión de que ese proyecto pueda ponerse en marcha y que podamos brindarles una solución a tantas chicas que en estos momentos tienen que desplazarse a otros lugares cuando podían hacer el tratamiento acá. Bueno, la importancia, ¿no? De a través de todas estas redes solidarias, de todos estos espacios que están brindando justamente una ayuda económica para poder llevarlo adelante, bueno, ahora también se pide la ayuda de la comunidad viedmense, comarqueña. Sí. Siempre, es decir, ya te he dicho, les he dicho al principio que el proyecto se está sosteniendo gracias a la colaboración de la comunidad, ¿no? Que lo hace en efectivo, pero también hay muchos que están colaborando a través de alimentos. Y gracias a la colaboración de la comunidad es por lo que nosotros hoy podemos sostener este proyecto, ¿no? Pero siempre se necesita más para ir haciendo que las prestaciones sean lo más buenas posibles, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que siempre tenemos presentes, ¿no? Es decir, entonces siempre estamos diciéndole, recordándole a la comunidad que el alias es adicciones.bs, una B larga, Banco Santander, adicciones.bs. Y hay mucha gente que colabora. El que puede con 1.000 pesos, colabora con 1.000 pesos. El que puede colaborar con un poquito más, colabora con un poquito más. Tenemos algunos, algunos miembros y algunos padrinos que están colaborando con bastante, y gracias a eso también es por lo que nosotros podemos seguir trabajando. Bien, recordamos a la comunidad entonces, más allá de esta invitación, los espacios donde ellos también se pueden acercar. Bueno, hay veces que a la radio van personas que dicen, ¿dónde puedo ir para recibir una asistencia? ¿Quiero rehabilitarme? ¿Dónde están funcionando estos espacios? Mira, pueden acercarse acá, a Catedral, en horario de mañana fundamentalmente, porque acá tenemos dos chicos ahora que están con nosotros y que están colaborando en este sentido, ¿no? Acompañando, asistiendo a familiares que vienen con la problemática, que no saben qué hacer, y entonces hablan con ellos. Son dos chicos ya rehabilitados que vienen de otro programa muy parecido a los Hogares de Cristo, que es la Fasenda. Y entonces, bueno, están acá ahora en Viedma, están acá viviendo y con ganas de colaborar, con ganas de trabajar también con nosotros. Pueden acercarse acá o pueden acercarse también al centro de día en la Capilla Virgen Misionera, calle Belgrano e Italia, en diagonal a la Cooperativa Obrera. O sea, pueden acercarse allí también y hablar con los acompañantes que están asistiendo a los chicos que están haciendo la rehabilitación en ese lugar. Luis, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes y buen día a todos. Excelente.